Cuando todo parece gris, cuando todo se siente gris, y dejamos correr al fin las palabras de este ardid. La mentira comienza a andar y el engaño comienza a actuar. Poco a poco seducirá a tantos hombres que buscarán esperanza que no es. Los cielos hoy dirán, oh, oh, oh, oh, hoy se acaba esa mentira cruel. Hoy se rompe toda astucia infiel. Hoy se acaba esa actuar. Poco a poco seducirá a tantos hombres que buscarán.